Doctor, me duele acá, nuestra qué importante. Habitual sección dedicada a la medicina, también llamada Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad, ya que vamos a indagar acerca de novedades en medicina, lo último de lo último en tecnología para médicos, y especialmente para médicos clínicos. Claro. No tanto aquellos aparatos que uno tiene a su disposición cuando prácticamente está afinado. Claro, claro. No, sino aparatos que sirven para el médico clínico. Por ejemplo, obra en mis manos este pequeño termómetro electrónico. Ah, pero es muy pequeño. Basta con tocar a un paciente, contar hasta dos y seguir. Claro. Sí. Ah, no, y mirar. Y ahí dice la temperatura. Ya le mide... Le mide en dos segundos. No tienen que andar perdiendo tiempo. Que es preparando al paciente. Sí, diciendo que otros lo han hecho antes y muchos lo harán después. Sí. Ja, ja, ja. Que sé yo, que no le va a doler. Que le mande el brazo. Que lo cierre. Y que aguante. Que espere un poco, que no sea impaciente, que ya todavía va, el termómetro no captó bien la temperatura, que ve, ya le decía yo, etcétera. Ahora, con solo estos dos segundos... Ese no es el termómetro, en fin. Toco y me voy, se llama el termómetro. Ahora que bastan estos dos segundos, un mínimo toque... Sí, justamente. ¿En cualquier parte o la zona... En cualquier parte del cuerpo, eso es lo sí, mejor. Señor. Pero hay zonas que no... Si la ropa no marca, por ejemplo. La ropa no marca. En el bolsillo, no. Pero la punta de la nariz no marca tampoco. Marca, señor, marca. Ahora, yo le voy a decir que hay zonas del cuerpo que son más calientes que otras. Bueno, sí. Entonces el médico sabe también dónde se lo pone el termómetro. Porque si se lo mete en una zona muy caliente, el médico inexperto podría diagnosticar una fiebre galopante, cuando en realidad es que justo le metió el termómetro en la zona más caliente de su cuerpo. Pero en general se lo ponen en la zona más caliente. No. No se lo crea, señor. Este nuevo termómetro, lo mejor es acá atrás de la oreja. Sí. ¿Atrás de la oreja? Atrás de la oreja, un toque. Sí. Uno, dos, ya está, 37 grados. Sí. Qué impresionante, Dios. Pues, hace, pero ganar muchísimo tiempo... Y salvar vidas. Pero no es una cuestión de salvar tiempo. Vidas. Salva vidas, sí, señor. Vamos, que por ahí personas que hubieran muerto retorciéndose como escuerzos lejos de sus familiares y amigos, ahí andan, vivitos y coleando. Pero andarán vivitos y coleando, pero no por un termómetro, ¿cómo señor? Que no, sí, señor. Porque se hizo el diagnóstico rápidamente. Y el diagnóstico salva al enfermo. Claro, el diagnóstico salva. Pero unos segundos antes, por unos segundos. Sí, por unos segundos. La vida es eterna. La vida es así. Sí. Ah, ¿cree que usted va a decir eso? No. Bueno, pero este es el menor de nuestros intentos. Sí, claro, porque el médico clínico vio que ya toca poco al paciente. Sí, no es de tocar. No es lo mismo que antes, no me va a decir a mí. No. Es que el paciente también... No se deja. No se deja. No. Tanto se habla de inseguridad por allí. Ah, qué feo. Y abusos. Sí, sí, sí. Que yo voy al médico y me escondo atrás de la camilla cuando se me... Porque a veces el médico todo bien, te habla, viste, pausado, pero por ahí te desconoce... Y se te planta enfrente, ¿no? ¿Pero cómo se le va a plantar? No es un perro. Sí, por ahí mucho, sí, porque yo le voy a explicar, qué sé yo, y de golpe te desconoce el médico. Y se planta así. ¿Y qué le hace? Y el médico tiene en sus manos la vida y la muerte, claro, suya, señor. Entonces uno ahí agarra un banquito y más o menos lo va tratando de... O le pasa música. La música mansa a los médicos. Usted está, de alguna manera... entregado al médico, discúlpeme que no, sea. No, eso será usted, yo agarro un banquito enseguida. El médico le dice, bueno, desvístase, siéntese en la camilla. El buen médico clínico le hace sacar toda la ropa. Sí, el malo también, pero bueno. No, hay otro que le dice, no, dejate la remera, o a mí me dice, no, dejate todo. Pues. Claro, vos también, que te vas. Dejate... Sí. Dejate todo eso. Sí, ese camisón transparente, dejate. Sí, el medio. Pero el buen médico le dice, no, desvístase. O tres media escaladas, sí, sí, sí. Y usted se sienta en la camilla y después le dice, acuéstese. Claro. A ver, ¿cómo sigue? Le va dando indicación. Vuelve a acostarse. Uh-huh. Ahora sí. Diga 33, diga que me ama, en fin, todo eso. ¿Usted se fija que en la camilla pongan el rollo de... No. ¿De papel higiénico? Eso es, no, eso es en el baño. El baño, señor. Somos tradicionalistas. No, el rollo ese de medio tela, medio papel, no sé si es tela o papel. ¿Qué? Nunca vi. ¿Y que ponen para cubrir? ¿Dónde? ¿Para cubrir qué? No es un rollo. La camilla, señor, para hacer la... Si estoy limpio, ¿qué voy a ensuciarle la camilla? Bueno, pero ahí hubo otra gente. Bueno, sería que extraer una camilla a cada paciente. ¿Qué quiere, que tengamos una flota de camillas? Claro. Tenemos. Van cambiando estas especies de fundas. El médico mío le echa un poco de caroina. Sí. De esa para colectivos, que la tiene ahí abajo en el escritorio. El aerosol. Dice, momento, dice, dele. ¿Pero cómo dele ese? Sí, queda, dele, acuéstese. Queda con un olor horrible. Señor, ¿pero qué quiere, la salud o el aroma? Diga usted, Dios. No, quizás todo hay que hacerlo en la camilla o se puede parado. Depende. También. Según la enfermedad que tenga, pero eso... Eso no son las novedades tecnológicas. Favor. Ahora tenemos una camilla, discúlpeme, que adopta cualquier posición. ¿La camilla? La camilla. Sí, no. Para que el médico pueda observarte mejor. Ah, pero qué... No sé, ¿cuántas posiciones puede tomarse? Muchísimas. 27. Te sienta solo, te hace abrir las manos, te hace abrir las patas, te da vuelta. Te hace agachar la cabeza. Sí. Así, por si te mareaste, ¿viste? ¿Y para qué? Discúlpeme. Para que el médico vea el funcionamiento de todos los músculos y eso. Claro. Bueno, pero lo puede usted... Ya no es que el médico viene y te golpea así con ese cosito, no. Ahí la camilla golpea sola. Tiene un dispositivo golpeador. Sale un dispositivo con... ¿Un martillito? Un martillito grande, sí, ¿no? Y que te da unos golpes y el médico directamente ve en una computadora. Claro, el dice, efecto. Chau, dice, chao, dice la computadora. No, espere. Esto entonces nos haría prescindir de los médicos, porque si la máquina... No, tiene las computadoras los médicos, no lo va a valer usted, señora. Bueno, pero no es más fácil que directamente agarre el martillito el médico. No, no es más fácil, no, no es señor, más fácil. Tenemos toda una máquina que el paciente se para ahí... Y la máquina empieza... Bonus track. Lo escanea todo. Lo escanea todo y le saca una tarjeta con que la dice 1,87. Pero eso es una 86 balanza. 86 kilos. Sí. Cuídese de los que se le acercan diciendo que son sus amigos. Aries y Géminis esta semana son para usted. Número de la suerte 67. Todos los datos. ¿Qué atiende en el subte su médico? A veces también... Eso es... Para lo que no cambió, vidas. Mire, la ciencia puede haber avanzado. Hoy nos pudrimos de salvar vidas. Sí. Cada tanto matamos alguno a propósito. Pues tanto ya, porque nos van a echar a todo. Ahora, como usted dice, la tecnología y la ciencia avanzan y todo, pero el aparato para medir la presión sigue siendo igual. ¡Oh! Está loco. El mismo de siempre. Mire, este aparato que ve acá... Un agujero, ¿no es cierto? Sí. No, acá. Ah, sí. Un agujero, ¿no es cierto? Sí, más grande. Bien. Basta con poner el dedo en ese agujero. El dedo. ¿Un dedo? Un dedo, sí. Dos. Bueno. No, pero ¿por qué? Si usted tiene el dedo chico, meta dos. Cada anatomía es sabia, ¿vio? La naturaleza. Depende de cuál meta. Meta este y este. Señor. Bueno. El del medio y el de al lado. Siempre el de al lado, parece. Sí. No va a andar... Me tiene cuenta. Uno, dos... Saca los dedos. ¿También dos cuenta? Sí. Y le ahí la presión. Todo por dos segundos se llama el laboratorio. Pero usted... Pero eso no es nada. En otro agujero, en este... Ah, ¿en ese? No, en este. Ah. Mete también el mismo dedo... Otra vez. U otro... Menos mal que me la ve. Le sale... pone acá, hematocrito. Ahí está. Pon, sabe, no tiene... ¿Cómo no va a tener hematocrito? No tiene, supongamos. Bueno, claro. No, supongamos. Después, no. Glóbulo rojo. Bro, tiene. ¿Todo con un dedo? ¿Cómo Ese, puede todo, ser? Todo, todo con un dedo. Y en un minuto y medio usted tiene el análisis. Sí. Completamente ya hecho el diagnóstico. La historia clínica, todo aparece, señor. Todo aparece en la historia clínica. Dice, este hombre... un día tuvo no sé qué... Escarlatina, pero... por ejemplo. ¿Eh? Escarlatina, supongo. Ah, está, le agarró una escarlatina que quedó... Así. Colorado. Ahora, yo no le creo que todo con un solo dedo... Oh, todo. Sí, es un gigantesco aparato que cuesta millones de dólares. Ni sé, millones de dólares. Bueno, esta es una donación de Marcelo Tinelli. Sí. Bueno, pero señor... Dos nos mandó. Sí. No sería mejor... Mandó uno a nosotros. Sí. ¿Y el otro? El otro lo mandó... Bueno, sí. A un colegio. Sí. ¿Y pero para qué lo van a usar al colegio? No, no sabía él, pensó que... Bueno, no, pero que lo lleven a un hospital. Al colegio de abogados lo mandó, señor. Sí, colegio de abogados. Bueno, mire, discúlpeme, me parece que es mejor formar médicos... Ah, los médicos claro. Así se van a olvidar de la práctica médica. ¿De qué? ¿Sí? De la práctica médica. ¿Quién es una chica? ¿Quién es? ¿Cómo quién es? La práctica médica, es una serie. Sí. Como el doctor Kildare, todo eso. La práctica médica. La enemiga del doctor House, la práctica médica. Sí, soy la práctica médica. ¿Tú crees que podrás con ese cuerpo derrotar mi saber? Sí, lo creo. Mm. Lo que vale es la práctica en la medicina y no la teoría. Eso me decían a mí. No, si no, imagínese, los médicos solo mirando computadoras, interpretando datos. Sí, señor, ¿cómo el médico, no? Yo llego al médico y está el médico mirando la computadora. Sí, sí. Con el joystick en la mano. Sí, decime. Está mirando Facebook. Mire, tengo vómitos. Pará, le digo, dice que se me prendió la especia. No, todo ahí en el... Mire si un día le entra un virus a la máquina. Sí, al médico. Al médico. ¿Quién es? Le entra un virus a la computadora, pierde todos los datos. Y te puede entrar un virus. Porque y sí, porque en un consultorio hay muchas porquerías. Con todos los enfermos que hay, si no te entra un virus, ¿dónde te va a entrar? No, señor, un virus compuesto de ceros y unos. Sí, son los peores. Sí. Con el cero te... Y un virus digital. Con de los dedos. Sí, un virus binario. Le empieza a corromper. Ah, eso es lo que tienen los números binarios. Sí, como su nombre le indica, señor, es como el alcohol. No, le entra a corromper toda la información que usted tiene. La información que tiene en la máquina. Ay, mire, tengo, lamentablemente no lo podemos atender porque tengo la información corrompida. Sí, me agarró el binario triste. Sí. Y bueno, yo le dije, vio, se le va a caer el sistema. ¿A dónde? Y a mí ya no me puede atender más. No lo puedo. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero tengo para presentarle otro aparato, un nuevo aparato de rayos... ¿Rayos X? Sí, señor. Ah, ¿y saca de qué? Rayos 10, señor. Igual son radiografías, así. No, bueno, pero esto... mira. Pobre infeliz. ¿Ve este agujero? ¿Es cuál, este? No, este. Ah, sí. Está lleno de agujeros. Ah, usted lo ha dicho. Mete tranquilamente un dedo del pie. ¡Otra vez! Del pie, caballero. Un dedo del pie. No se apure. ¿Y en esa pantalla? Sí. Muy bien. Yo le voy a dar. Pero yo vengo por una radiografía. No importa. Yo le voy a enseñar. Mire bien la pantalla. Bueno, sí. No, este no. Falló el diagnóstico. Puede pasar. Pero yo puede pasar. Yo que le dije que póngalo, le entró un virus. Pero póngalo suave el dedo. Sí. Ahí. No, esa es otra cosa. ¿Qué tengo? Entró otra cosa este. Ese sí, es una película que puso el señor. A ver. Perdona. Ahí está, mire. A ver. Los huesos todos suyos. Sí, señor. Pero como a través del dedo. ¿Esos son mis huesos? Esos son huesos. Mire, mire. Mueva un poco así la columna. A ver, mire. Ahí está, mirá cómo se mueve. Uy, cómo se mueve. Sí, señor, parece mentira. ¿Qué es eso que...? No. ¿Sabés que me parece que no? ¿Qué es lo que grabamos ayer cuando vino la película? Pero ¿qué se tragó este hombre? Pero eso... ¿Estás seguro que eso es mi cuerpo? Sí, señor. Bueno, podemos llamarlo. Qué impresionante. Un cuerpo extraño. ¿Y usted cómo es? ¿Se ve todo desde el dedo gordo hacia arriba? Se ve todo, pero ahora esto no es nada, fíjese. Mire, ahora los músculos. Así no es nada eso. Ponele los músculos, ahí está. El corazón, mire. ¿Esa es la sístole? No. ¿Cómo estoy, doctor? Que paz descanse, caballero. Esto no es nada. ¿Y esto qué es? El aparato digestivo. Ah, me parecía. Cambie de canal. Mire, ¿qué comió hoy? Ravioles. Vamos a ver si es cierto. Voilà. Sí. Efectivamente. Señor, parece que el señor le echó bastante queso, Sí. Y venían con estofado, picarón. No es un juego esto. Y parece que le dio al Marroco antes. ¿Sí? Tardaron mucho en traérselo, ¿no? Y escúcheme, lo bajó eso bastante. Es lo que mata. Fue generosa la bebida, sí, también, ¿no? Y eso que hay ahí, sí, qué vinacho es. Es un tintorro. Sí, señores. Y mire, la imagen roja completamente. Sí, claro, ¿qué va a ser? ¿Una hemorragia? Y el estómago anegado. Anegado el todo. Ahora, esto no es un juego, señor. Por favor, está mi salud. Digámosle la verdad. El aparato respiratorio. Ahí está. Pero tengo un soplido. Esos son, sí, esos son los pulmones. Uh-huh. Eso que ve ahí, ahí. Eso no, no, no, eso no. Ah, no, señor. Aquello. Eso de ahí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y está todo el aire que usted respira. Bueno, sí. Poco. ¿Quiere ver otra cosa? Atravesado. El cerebro. Sí. Eso es. Y todo a través del dedo gordo del pie. Llega a ver hasta allá. Sí, sí. El cerebro. Mirá, parece mentira. Sí, sí. Bárbaro. Mirá, los dos... O sea, lo que yo estoy diciendo ahora y lo que estoy pensando, por ejemplo. Mire, mire, mire. Uy, ahí está, uy. Ahí está. Mire cómo dice antes. Lo, sí, que estoy diciendo ahora. De forma las palabras antes. Lo ponemos en setup. No, y los pensamientos que no digo, lo que pienso de usted, por ejemplo. A ver. Qué reverendo. Recontra. No, señor. No te hagas el vivo acá. ¿Pero usted cómo lo puede ver eso? Sí, ¿por el movimiento? Por el, no, no, por el aparato que le puse en el pie. El mire, sensor, el sensor registra mire, todo. Esa parte de ahí es la, sí, parte... No. De, no, esta no. No, esa no. No. La parte de las ideas. A ver, piense una idea, a ver cómo se pone coloradito. A ver, ya está. Mirá. Sí. No debe ser muy buena. No, no, no. A ver, esforzate un poco, pibe. A ver, ya está. A ver. Es ajena porque, sí, se prendió, claro, la de la memoria. Claro, se prendió la de plagio. Así que el inconsciente está estructurado como un lenguaje ganso. Mirá qué grande. Ahí tiene el inconsciente, mire. Ahí está. Ahí está, mire el inconsciente. No, no entra ahí, no entra ahí. Sí, ¿cómo que no? Mirá, mirá. Esa. Recuerdos de la infancia. Los pensamientos incompensables. Sí. Con todo respeto, esa señora es su madre. Qué desgraciado. Señor, por favor, es mi intimidad. No, su madre. No, su intimidad está acá. Un momentito. ¿A dónde vos está? Mira, ¿qué es eso? Ahí está. Mirá, ¿está con esa carita el tipo? Ajá. Afrancesado. Qué raro, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Sí, sí. Pero podemos hablar con confianza, somos científicos. Pero, padre, señor, yo vine aquí a hacer... ¿Puedo sacar el dedo gordo de esa, sí, máquina? Sáquelo, sáquelo. Mira, simplemente una muestra que le hacíamos de cómo en muy pocos minutos le podemos hacer cualquier diagnóstico. Sí, pero usted más que diagnóstico hizo un juego. No, no, juego para mostrárselo. No, si no, ¿cómo no lo vendemos? Esto no es claro para jugar, ¿eh? No, no, señor. No, cuando no viene un enfermo, un moribundo o algo, lo sentamos ahí y le decimos, bueno, chao, señor. No, y nos ponemos de espaldas en la pantalla. Sí, la sí, vez, sí, sí. ¿Y cuándo llega? Acá tenemos orden de no... De ahorrar plata. Sí. De ahorrar, no gastar pólvora en chimango. ¿Cómo? Cuando vemos un tipo que está bien fulero, ya está. Ya le cortamos la atención. ¿Pero de cómo le cortamos? Señor, no vamos a gastar plata en usted. No. ¿Que cuánto puede durar? ¿Cómo le va a decir eso? Bueno, señor, tenemos dos métodos. Vamos invertir en alguien que nos pueda dejar, claro, muchos meses de prepaga. ¿Y el juramento hipocrático? Sí, ¿qué pasó somos hipócritas, con señor, justamente. No jure nada, señor. ¿Cómo no juro nada? No, no, no, no lo toman más el juramento. ¿Cómo no van a tomar más? No, depende. No, porque ya no creemos, claro, más. Antes creíamos, ¿verdad? Pero no es una cuestión de jurás creer, por el reglamento del consorcio ahora. No es lo mismo. El médico llega un momento en que tiene que curar. Usted tiene que curar. Bueno. Tanto prevenir y prevenir, en un momento hay que curar. Lo intentamos, señor. Señor, intentamos, todo lo se puede. Yo... Pero cuando vemos que ya es un caso, que vamos a tener que gastar un montón de dinero, a lo mejor meses y meses de tratamiento. Además, un hombre mayor de 35 años, digamos, ya está, tranquilo, coma tierra, como hacíamos antes. Claro. Antes la gente no se enfermaba. Y no se moría tampoco. Sí, no se moría. Pero si se moría, no importaba, no, nada, claro, vio cómo era. No. Y estaba todo, señor, mucho mejor que ahora, caballero. Sí, sí. Yo, por ejemplo, me lavé las manos por primera vez a los 18 años. Sí, señor. Y lo más... Una erróneo. Nunca me lavé las manos, discúlpeme, se lo digo a usted porque es de confianza. Sí. Si no, como médico quedaría feo. Sí, sí. Pero ahora todos los médicos se lavan las manos, se lavan las manos. Hay que higienizarse, sí. Señor. No, señor, yo antes no me lavaba las manos. ¿Cómo que no? ¿Y los gérmenes que usted porta? No, no, que... el doctor Porta es mañana. Sí. No, no, le digo los gérmenes que usted yo tiene soy, en su mano. El doctor Lasalle. No, no, yo no creía en los gérmenes, fíjese. Pero no, no es una cuestión hasta de creer. Estudié ya en quinto o sexto año de medicina. ¿Te convenciste? Sí, claro. Sí. Fue un profesor que me convirtió, me aplazó 15 veces. Sí, sí. Le digo, bueno, está bien. Está bien. Los gérmenes. Ahí andabas con testú, que iba siempre junto a rendir examen. Claro. Sí. No es que lo convirtió, señor, usted no, comprendió. ¿Sabe cómo me convertí? Me lo mostró los gérmenes. Ahí está. ¿Qué, ¿sabe con cómo? ¿Cómo? ¿En la pantalla? Ah, ahí está. Ahí está, mirá. ¿Ves esa cosa de cuatro patas? ¿Y ahí? No, la otra, sí, la otra. No, no. Ah, ahí está. ¿Eso? No, esta es mi señora. Le puse al revés. ¿Ves esa cosa que va caminando ahí? ¿Qué es un germen patógeno? Sí, mi germo. Sí. Mire que no agarra. Ahí está. Ahí tiene un microbio hecho y derecho. Mire qué cara que tiene. Son rápidos. Sí, mira cómo arranca. Mirá. Ahí está. Mirá. Ya, chao. Ya está. Ese es tuyo, lo tenés vos. Pero cómo, porque, bueno. ¿Te quieres el dedo? Pero uno no es nada. No, ese es verdad. Son muchos. No andan vienen solo. Ahí vienen en barra. Uh-huh. Un germen no hace nada, pero te agarran 10 o 15 y te liquida. Pero 10 o 15 no es nada tampoco. Ah, usted porque es guapo. No, señor, en el cuerpo creo que hay que tener millones de gérmenes. No, tener millones también, de gérmenes. También, ya está el señor, le gustan los grandes números al señor. Y algunos, escúcheme. Que te le voy a mostrar más gérmenes, mirá. Mirá. Uy, eso que son ahí. Ahí tenemos al cachagrilo. Mirá, porque les ponemos nombres. Pero ¿cómo le voy a poner nombre a cada uno? Claro, tenemos, sí, lo tenemos conocido. El por esos mundos. Sultán. Pero señor, ¿qué es una población carcelaria que tiene, no, todos, señor, tienen, sí, apodo? Lo tenemos remanchado para que cuando lo agarramos, caíste una vez más. Sí. Incluso algunos están amaestrados, ya los tenemos ahí como dominados. Sí. ¿No? Es el germen bueno. Pero germen, sí, es bueno, sí. Hay gérmenes que dicen que son buenos, o sea, no que son buenos, sí, sí, los gérmenes. Son buenos, sí, son buenos. Nos hacen bien estar en contacto. Tenemos institutos para reeducar al germen. Y algunos... Son gérmenes reeducados, que en vez de causar la escarlatina, por ejemplo, le causan... buena secreción salival. Claro. Y bueno, un germen que antes te enfermaba, ahora te saca. Se afilian saliva al partido de los glóbulos blancos y ahí nomás se ponen como... Sí. Pero qué raro eso que me dice. Yo tenía la idea de que generamos anticuerpos. También teníamos anticuerpos. Mire. Ahí no, está. Esa es mi señora. El anticuerpo. Señor, el anticuerpo. El anticuerpo, así la llaman en el barrio. Sí, así la llaman en el barrio. Una cosa. Dicen que creamos mejores anticuerpos, más fuertes, si estamos en contacto con algunos gérmenes. Pero no tanto, tan fuerte. ¿Y cuál es el límite? Hay anticuerpos que ya se ponen tan fuertes que son, que un día se te desconocen. Y se te plantan, te hacen frente. Ya está. Te hacen frente. Y ya el anticuerpo se hace dueño de tu vida. Y ya sos. Yo veo el tipo que viene caminando de acá. Ahí sí, se adueñó el anticuerpo. Antes decían que estaban locos o poseídos. Claro, poseídos incluso. Ya, ahora no, sabemos perfectamente que son anticuerpos demasiado fuertes que se apoderaron. Del anticristo al anticuerpo hicimos, digamos. Sí. No, señor, me parece que hay gente que por ahí tiene las defensas altas. Sí, como. Ah, guay. Sí, sí. Y entonces sí. Se le meten por abajo. Sí, entra. Hágame igual caso, cuando hay un medicamento que te levanta las defensas, sí, los gérmenes se te meten por se abajo. Te ganan por abajo, sí. Son... No, digo que tiene más defensas que le dice. El cuerpo, usted sabe cómo es que es sabio. Sí, el cuerpo. ¿Quién? Yo soy sabio. No, sí, el la cuerpo. Capital de Afganistán, Kabul. Señor, el cuerpo le digo que es sabio porque tiene ¿cuál una cuerpo? Memoria, digamos, cualquiera, una memoria inmunológica. Mira vos. Que a los gérmenes que ya vinieron a enfermar antes, sí, se los acuerda. Se los acuerda. Los tiene remanchados. Por ejemplo, como en la por esos mundos los tiene. Que no lo dejan entrar en ningún cuerpo. Ahí está. Por eso ya usted, lo tienen remallado. El usted tipo nunca, tiene la misma gripe, vio que tiene todas gripes diferentes. ¿Quién? Usted o cualquier ser humano. ¿Qué te metes vos? Ya ves. Entonces, el germen de la gripe 1. Ah, sí, aquí está. Bueno, ahí está. Ahí está saludando, mira. Sí. Si usted ya tuvo gripe 1, se ríe de Janeiro de este caso. Ahora viene el germen de la gripe 2. Y esa no la tuvo. Epa, es más grande. Se ríe él, mirá. Así que esa sí lo va a enfermar a usted. ¿Y cómo? Pero el médico soy yo, todas esas cosas. Sí, eso bueno, eso me lo contó mi tía. Esa función, caballero. Eso me lo contó mi tía. Nosotros. Sí. Acá no venga a querer enseñarnos a nosotros porque nos está parando el negocio. Justo, no, además, señor, le digo que yo por eso soy tan optimista que cuando me caso la gripe, digo, bueno, ya no, esta no la tengo más. Sí, esta. Ah, sí. Pero la voy tachando. Yo me pongo contento cada enfermedad que tengo porque digo, sí, esta no la tengo más. Incluso entre algunas enfermedades muy graves, dije, chao, esta no la tengo más. La Felipe Varela tenemos por acá, mira, así le pusimos. Bueno, señor, lamentablemente, mire toda la gente que tengo esperando. Bueno, acá, pero usted se tiene que dedicar a estrenar este nuevo aparato. Es que están dando sobre turno acá. Sí, turno sobre turno, señor. Y sí, señor, porque toda esta gente es imposible ser atendida. Sí, cerramos en media hora, así que. ¿Cómo en media hora? 34. Bueno. A ver. Dimos número hasta el 1500. Sí, vamos por el 33, usted, señor. Diga el 33. 33. Sí, cada uno va a decir su número, que es una tontería. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿eh? Uh-huh. Mientras tanto, entregaremos termómetros gratuitos. Sí, señora, para usted también, señora. Ahí ese tamaño. Sí, levante, ahí está. Pausa.